Alejandra Guerrero, la presidenta de este barrio, porque como decíamos, hubo festejos y hubo una gran jornada ayer. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, a toda la gente que está ahí del otro lado. Sí, la verdad es que fue un día de puro festejo, veníamos con el tema del Mundial y con esto sumado la gente venía muy prendida y bueno, se vio reflejado ayer en la participación del público, que fue tremenda, muy contentos con todo lo que se generó en este festejo, las familias completas en nuestra plaza festejando nuestro 47º aniversario ya de nuestro barrio, así que fue una jornada extensa, cansadora, pero feliz. No es mucho menor, digo, porque hubieron distintas actividades donde los vecinos y vecinas acompañaron a estos festejos. Así es, arrancamos con la muestra de artistas que están recién emergiendo, que son del barrio, mostrando un poco su arte, también algún baile tradicional, hubo gente colaboradora, voluntaria, gente de asociación, la asociación Juntos por Viedma, que estuvo colaborando, los chicos de Lecos Alma Fuerte, Manijearte, que estuvieron con nosotros también, la Junta Vecinal, obviamente, que es la que organiza este evento. Y bueno, la colaboración es de mucha gente, la verdad, y bueno, el municipio también, que estuvo presente en el acompañamiento. Así que una jornada, como te digo, con un saldo, si se quiere, muy bueno, porque a mí algo que quiero destacar y que se sepa a nivel público el comportamiento de nuestros vecinos, que fue espectacular, que fueron tranquilos en el momento del cierre, cada uno en su casa lo había venido, había que trabajar, pero ahí es cuando te das cuenta que la gente entendió todo, ¿no? De poder tener la posibilidad de un semejante evento con muy buenas bandas, porque eran diferentes bandas también, locales y de afuera, así que la gente en el fondo siempre aprecia tus cosas, que se las acerques al barrio. Por ahí estamos un poco acostumbrados a tener que salir del barrio para poder ver semejantes números. Y esta vez tuvieron la posibilidad de tenerlo en su plaza. Así que estaban muy contentos, chochos, disfrutaron, bailaron, se rieron y nosotros nos emocionamos un par de veces, tengo que decirlo. Así que bueno, feliz con todo lo que se generó con este festejo. Alejandra, no es un hecho menor, digo, porque hace algunos días atrás o algunos meses el barrio La Valle había sido tapa de algunos diarios, ¿no? Por algunos hechos que habían sucedido aquí, que tal vez fueron malintencionados esas noticias, y lo cierto es que ayer se llevó sin mayores problemas los festejos. Así es, y por eso que digo que es bueno, porque tiene que ver con el contraste que vivimos socialmente, ¿no? Si bien hay hechos que son puntuales, siempre es un grupo muy, muy reducido el que lo genera, y en general la gente es laburadora, gente que quiere disfrutar de la familia, de sus espacios verdes. Esa es nuestra intención y fue el objetivo, y es el objetivo de hacer estos encuentros, que es el reencuentro con los vecinos, entre vecinos, con las familias. Siempre digo que estamos atravesando a nivel familiar situaciones que son muy complejas, ¿no? Entonces, estas cosas que son mínimas invitan al reencuentro, invitan a tener un poquito más empatía, de saber cómo está el vecino, de poder charlar. Algo que siempre me comentan es que te encontrás con vecinos que no ves nunca. Entonces, eso está bueno, esa es la finalidad de estos eventos. Te agradecemos. Bueno, siguen las actividades, digo, más allá de lo... Seguimos con la actividad. Estamos ahora con la inclusión para las colonias, para niños, adolescentes y también adultos mayores. Así que a todos aquellos interesados en inscribirse ya lo pueden hacer. Acá en la Junta Vecinal, en los horarios de siempre, en la mañana y en la tarde. Así que solamente con fotocopia del DNI y tienen que llenar una planilla y ya van a estar inscritos. Arranca el 10 de enero. Así que bueno, se viene con toda la colonia también. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces de Alejandra Guerrero.